Esta es la vida, la pasión y la muerte de la vecina de enfrente. Las Tamborela, Tambor más ella, ¿se acuerdan? Cuando estuvieron acá y tocaron, bueno, ayer anduvieron por el Bauen y la próxima presentación de las Tamborela también, mujeres que hacen percusión y cantan, les vamos a ir contando. Y así con los tambores, porque ellas también recuperan canciones de antes, de ahora, después, con composiciones propias y como ustedes también, o sea, con cosas propias y con cosas de otras mujeres. Carola Caride junto con Piera Oria, bueno, ellas fueron las inventoras de alguna manera y las creadoras de la librería de las mujeres, que todo empezó en el 95 allá en el Paseo de la Plaza, ¿no? Bueno, antes que nosotras hubo una librería que duró poco. Ajá. Y finalmente nosotras en el 95 concretamos esta idea en el Paseo de la Plaza. Bueno, la idea era tener todo lo escrito por mujeres, teoría por un lado, en habla hispana, no tenemos libros en inglés, y por otro lado, bueno, también literatura, ¿no? Empezamos en el Paseo La Plaza, después fuimos por distintos locales. No es fácil mantener una librería especializada. En este momento creo que hemos llegado, bueno, estamos en un nuevo local desde marzo de este año, en Hipólito Yrigoyen 1536, subsuelo. En la misma cuadra para ubicar a las vecinas donde está la Universidad de las Madres. Siguen un poquito más y ahí nomás donde está la librería de las Madres. Hay un cartel, así que es bastante visible. Y bueno, sostenemos la librería y el centro de documentación, que de repente es sumamente importante por esto que decía Graciela, por, bueno, ir teniendo cierta documentación, libros importantes, la lucha de las mujeres. Bueno, todo eso que es el centro de documentación, este mes hemos empezado a digitalizarlo. Vamos a tratar de ir digitalizando para que pueda llegar a más cantidad de mujeres. Esto es privado, así que es muy costoso tanto llevar adelante la librería como el centro de documentación. Los dos proyectos se complementan, pero es difícil llevarlo desde lo privado porque de alguna manera se tienen que autofinanciar. Claro, lo que yo le cuento a las vecinas, justamente por esto que decís, que lo bueno es que la librería está completa, tiene mucho material para buscar. Es decir, esos libros que por ahí vos tenés ganas de leer y que los podés comprar en cualquier librería, andá y compralo en la librería de mujeres. Porque además te vas a encontrar con muchos libros que no van a estar en otra librería, sobre todo los que tienen que ver también con las luchas de las mujeres anarquistas, con las luchas de las mujeres, y también libros de literatura, de novelas. Es decir, esto es lo que también te brinda, además de encontrar un espacio donde seguramente podés charlar, preguntar y te asesoran, y que además suceden otras cosas también en la librería. El Museo de las Mujeres o de la Mujer, justamente ahora, digamos, hemos conveniado con Carola, lo que nosotras en la intimidad, porque nos da medio pudor decir que es el megaproyecto. Sumar a la librería, al centro de documentación, el museo, da como resultado, entendemos, un proyecto a futuro muy importante. Por eso, bueno, primero hicimos este convenio para darle un grado de formalidad y reivindicar esto que dice ella, que si bien es muy difícil, nosotras defendemos que sea privado. Porque precisamente el que esté en manos de las propias mujeres le garantiza su continuidad y su contenido. El riesgo de que pasara a manos oficiales y que dependa de la buena voluntad y no siempre el contenido está garantizado desde el punto de vista oficial, en tanto la lucha contra la opresión de género, bueno, para nosotras el hecho de que fuera privado era una garantía de que este proyecto, pese a la dificultad, pueda ser llevado adelante. En la librería, bueno, como contamos aparte de los libros y estábamos viendo unas fotos, que es un lugar también muy cálido y agradable, vemos distintas, sí vemos algunas vitrinas, ¿no es cierto?, con objetos. ¿Por qué no nos contás qué se encuentra en un museo de las mujeres? Pese a la o si tuvieron algún escasa, tipo de... Claro, a la escasa lugar, digamos, en términos de metraje que tenemos en la librería, la intención en la presentación, en tanto que va a tener que hacer por ahora un largo proceso de muestras itinerantes y actividades de promoción, que así las hemos llamado. Bien, la idea era, digamos, dar a modo de ejemplo aquello que nos caracterice en cuanto a cuál va a ser la línea de investigación y de trabajo del museo. Entonces, por un lado, trabajamos con la colaboración del Archivo General de la Nación en dos paneles de muestra fotográfica que incluye la recuperación de las principales protagonistas de la lucha de lo que el feminismo llama la primera ola. O sea, fines del siglo XIX... principios del 20, en lo que ha significado la organización del movimiento obrero y movimiento político de mujeres. Por lo tanto, allí tenemos una cantidad de registro fotográfico que van desde Gabriela Perrier de Coni hasta Alfonsina Storni. ¿A qué mencionaste recién? Me suena un apellido conocido, a ver. Bueno, esto que yo te decía antes, que tiene que ver con historias con tu historia personales. Gabriela Perrier de Coni es parte de una historia familiar muy controvertida, porque bueno, a mí de grande recién me permitió mi propio recorrido como historiadora recuperar a ese personaje familiar, porque no era, digamos, de los personajes más reconocidos de mi familia, al contrario, era mi oveja negra. Por el hecho de haber sido en fines del 19, bueno, una mujer independiente, francesa, que se vino a Buenos Aires, que venía del proceso de luchas revolucionarias en París, bueno, y que vino aquí incorporándose como la primera mujer del Comité Central del Partido Socialista en el año 1902. Con lo cual la familia, en este caso ella se casó con Emilio Coni, el higienista, uh-huh. Digamos que ha dado la Fundación a la Salud Pública y a la Liga de Tuberculosis, que venía de una acción social. Bueno, el casarse con esta mujer no fue bien visto por la familia. Sé que a mí en general, cuando era chica, no es que digamos era un personaje recuperado por mis abuelas o mis tías, ni nadie. Ya de grande, sí, digamos, la investigación me permitió ponerla, digamos, agigantarla en lo que se merece, como la mujer que fue. La lucha social, por un lado, porque, bueno, fue la autora de muchas de las leyes de protección de trabajos y de niñas que después Palacios llevaba, después del 1904, llevaba al recinto parlamentario cuando las mujeres no podían participar en política. Pero el texto de las leyes los hacían las mujeres. Mirá vos, que Sara justamente lo nombró a Palacios, diciendo, ay, ¿cómo estará Palacios? Pero en realidad, mirá, tendrías que haber estado en ese momento acá para decirle, y bueno, ¿quién le tiraba la letra a Palacios? Claro, digo, habla bien de Palacios, pero porque obviamente hay una cantidad de documentación donde él hace público este reconocimiento, uh-huh, de que él llevaba la letra al debate parlamentario, pero que era producto precisamente de la lucha que llevaban adelante las mujeres. Te digo, la ley 5.291, la primera ley de protección de trabajo infantil y de mujeres, la ley de la silla, todas pasaban por las manos de las mujeres, que en ese momento eran, digamos, las principales organizadoras, incluso de muchos de los sindicatos, que tenían una gran mano de obra femenina en ese entonces, que hoy siguen su recorrido y que están en manos de varones, a pesar de ser mayoritariamente gremios de composición femenina, lo cual, bueno, da cuenta de cómo la impronta patriarcal se hizo cargo de nuestro sindicalismo. Graciela está en este espacio que dejamos entre ustedes dos, o entre quienes, entre Caló, La Pierre y quienes están en la Liga de Mujeres, están, digamos, compartiendo ahora este espacio. Y en la librería también pasan otras cosas, porque también se hacen presentaciones de libros. Sí, se hacen presentaciones de libros, tenemos algunas actividades previstas en coordinación con el museo para, uh-huh, los próximos meses, les vamos a ir pasando la agenda para que las publiciten. Bueno, tenemos un saloncito, no muy grande, pero bueno, allí vamos a hacer actividades en común. Y bueno, y tenemos un sueño, muy sueño, que es tener un espacio común, museo, librería, centro de documentación y hacer un megaproyecto. Pero estamos peleándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la cesión de un inmueble, es un espacio físico, porque entendemos que así como hay, hasta, digo, mirá la grosería, Museo del Jamón. ¿Hay un museo del jamón? Hay un museo del jamón que tiene desde ya una característica comercial. Porque es como el Museo del Jamón de Madrid, pero lo tenemos acá, ahí en la 9 de julio. Hay un Museo del Jamón, no puede ser que no tengamos un Museo de las Mujeres, y que aparte el gobierno de la ciudad lo reconozca como un espacio cultural. O sea, tiene un valor cultural, hay un registro patrimonial de la cultura de las mujeres que entendemos que el gobierno de la ciudad debe reconocer. No nos puede ganar un jamón. Absolutamente. Claro. Que le voy a pelear al jamón. Y antes de que Miguel haga algún tipo de comentario, vamos a decirle que ponga un tema musical. Bonjour, mamá Sirva. Ella. Muevina este de cocombo, ella, ah, de cocombo muevina este, de cocombo muevina este pon, yo mama sirva, ella, muevina este de copima, ella, ah, de copima muevina este, ah, de copima muevina este pon. Ella, no sé, sabemos si es ella por ella, pero nosotros lo tomamos así, como que nos dedicaron a nosotras este tema que se llama Mamam Siruowa, que es de una canción de Haití, eran de boca en boca nuevamente, y en realidad nos gustó porque tenía que ver con campesinos que se reúnen y marchan por los senderos llamando a distintos vecinos y vecinas, pidiéndoles ayuda para limpiar sus campos u otros trabajos semejantes. La invitación hace que el anfitrión, el que va invitando a todos los vecinos, tenga que poner la comida y la bebida para todas esas jornadas de trabajo, todos juntos, vecinas y vecinas de Haití. Y vecinas y vecinos somos acá, y Carola invitó a Graciela a la librería, y Graciela se dejó invitar porque son amigas. Y esto sí tiene que ver, me parece, también con esto, ¿no?, de las mujeres. Yo quería terminar, completar de responderte a la pregunta inicial que me hiciste en relación a qué se ponía en la librería, y yo misma me desvié por otro tema. La idea es que aprovechemos el micrófono para invitar a las vecinas a que participen de la elaboración y de la organización y construcción de este museo, con esto que vos decías de vida cotidiana, donde algunas cosas que las mujeres tenemos en casa no les damos valor, y digo valor en términos culturales, hasta que aparece resignificado en otro discurso. Uh-huh. Entonces, nosotras hemos puesto, aparte de esta muestra fotográfica que se completaba con el recorrido del año 20 a la década del 50 del voto femenino, con tres vitrinas. Una dedicada a lo que va a ser nuestra principal línea museológica, que es el trabajo para los próximos 3-4 años, pensando en el bicentenario de la Revolución de Mayo, y otras dos vitrinas que recogen vida cotidiana. Ajá. En principio, lo que está, digamos, a nivel de ejemplo en la librería es siglo XIX, principios del XX, hasta casi la década del 40, pero hay muchas cosas que las mujeres tienen en sus casas y que después de haber participado de la presentación del museo nos llaman y nos dicen, yo tengo... Bueno, hasta ese momento no le había dado importancia al velo del sombrero, al corsé de la abuelita, a la... Bueno, ahora puesto en un contexto diferente, esos objetos adquieren un valor desde lo afectivo y desde lo cultural, desde lo científico para esas mujeres, que lo tenían guardado en un cajón y ahora dicen, bueno, y ahora esto, bueno, esto tiene gran valor. Para nosotras como museo tiene un gran valor porque puesto en un discurso da como cuenta qué tipo de opresión, qué tipo de relaciones entre hombres y mujeres, a qué sector de clase se pertenecía desde un punto de vista de género con simbologías o manifestaciones y representaciones diferentes. Entonces nosotros hemos hecho una vitrina de, por ejemplo, elementos de cocina. Ajá, ¿y a ver? Entonces desde morteros, molinillos de café, hay que prensar la carne para darle proteínas al nene. Hoy te dicen que en realidad, todo el tema que ha sucedido con las hamburgueserías yanquis tiene que ver con que no se cocina la carne, y antes era importante darle el juguito fresco. O sea, cómo interviene la ciencia en la responsabilidad que las madres adquirimos frente al buen desarrollo de nuestros niños. Bueno, y esto que vos decías antes cuando recién empezaste el programa, la otra vitrina tiene un ejercicio, por ejemplo, de bordado que hacían las niñas está fechada en 1861, que era imprescindible. Por eso nosotros le dimos a la muestra el nombre de arroz con leche, porque las niñas tienen que saber coser, tienen que saber bordar. Bueno, ¿Y por qué no, decimos nosotras, hacer una próxima muestra donde se nos permita poner lo que usábamos para jugar? Claro, porque esa es la otra parte, abrir la puerta para ir a ver. Porque bueno, de alguna forma creo que en lo que podemos hacemos eso, ¿no? Abrimos la puerta y creo que abrir la puerta de una librería de las mujeres fue una forma, habrá sido empezado como un juego, como vos dijiste, como un sueño y una fantasía. En realidad empezó como un sueño, porque Graciela es mi amiga, y después le fuimos dando forma. Y creo que es muy importante que estos proyectos se unan y demostremos que las mujeres somos capaces de cooperar, de trabajar juntas, de no competir y de cada una llevar adelante sus cosas. Yo creo que eso es muy importante, demostrarlo. Y bueno, creo que con esto lo vamos a demostrar. Yo creo que tanto el museo que está en Hipólito Yrigoyen, exactamente, ¿te acuerdas la dirección? Hipólito Yrigoyen 1536, subsuelo, ahí en la cuadra de la universidad. Ahí está el museo que bueno, vos lo dirigís, vos lo inventaste, vos cómo te pones ante ese museo. Bueno, en realidad estamos coordinando varias, ¿no? Sí, mujeres. Hemos armado un equipo de trabajo, en principio de un grupo de 8, que bueno, fue la que le dimos forma jurídica frente al Ministerio de Justicia cuando hicimos el pedido a principio de año de tener oficialmente reconocido y habilitado el museo. Pero después se nos ha abierto ahora la posibilidad de tener socias con carácter activo, restringido en el número las socias por el Ministerio de Justicia por el hecho de las características, que es un museo, no es una asociación civil de masas. Por tanto, nos han pedido currículums, idoneidades y demás. Pero hemos pergeñado, después de la presentación, esta idea de que se pueden armar los círculos de amigas del museo. O sea que no estaría dentro de los marcos de la legalidad que implica un museo, digamos, que impone los parámetros del Ministerio de Justicia, pero sí aquello que puede ser sostenido por el movimiento de mujeres y todas aquellas que tengan interés en participar del proyecto. O sea que líneas de trabajo, investigaciones, objetos. Bueno, está abierta la puerta al círculo de amigas del museo. De repente me parece importante agregar que esto no es una cosa limitada a la ciudad de Buenos Aires, que lo vamos a hacer en toda la Argentina, que vamos a hacer muestras itinerantes, que de repente vamos a visitar las provincias, que tenemos mujeres de las provincias que ya se han interesado. Es decir, me parece importante que si bien... bueno, físicamente necesitamos un espacio en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no nos vamos a limitar a trabajar acá. El museo tiene un mail que es museodelamujer@yahoo.com. Discúlpame, sí. Ahora está en plural porque el correo original de Yahoo se cayó. Porque bueno, aparentemente se agotó esos días de la presentación y hemos hecho un uso excesivo. Y entonces pasó a ser en forma momentánea Museo de las Mujeres, en plural, @yahoo.com. Bueno. Y estamos en vistas de abrir la página web. Hemos pedido para tener un .org, pero está en trámite hasta que no lo podamos... Bueno, ya le vamos a ir contando a las vecinas y ahí, bueno, por lo menos tienen un mail o pueden ir a ver y pueden charlar ahí y conocer a las... Pueden ser amigas ahora del museo, pueden ser amigas de ellas dos o pueden tener otras amigas también amigas. Ahí. Y llevar a todas las amigas y a todas las vecinas. Y a todas las vecinas. Es importante que vayas. Porque esto le contamos a Graciela Tejero, a Carola Caride y a Sara Torres, que hoy nos estuvo escuchando. Esto que fue, Paula. También, y estuvo hablando también. Esto que fue... Esto fue La Vida, la Pasión y la Muerte de la Vecina de Enfrente. Todos los sábados, vecina, de 1 a 2 de la tarde. Hasta el próximo sábado. La Tribu 88. Ándate con cuidado, chaval. En el barrio todo el mundo sabe que diriges esta mierda de radio. No tengo nada que ver con eso. ¿Cómo ha dicho que se llama la radio? Todos los días recibimos llamadas de gente quejándose que vive cerca de vosotros. Se quejan de que interferís en sus radios y televisiones. No quieren que sus hijos escuchen vuestra basura. No sé de qué me está hablando. ¿Quién nos financia? ¿Los traficantes? Está prohibido emitir por radio sin autorización federal. ¿Sabes cuándo vas a conseguir ese permiso? Nunca. Apaga la tribu y hace tu radio.